42 minutos pasan de las 9 de la mañana en este Noticias con Mate de la FM 87.7, el informativo que te acompaña todas las mañanas de 8 a 10, de lunes a viernes. A viernes. Es el último pedacito de Noticias con Mate. Vamos a seguir con una información para convocar a la una actividad que se va a estar realizando en escasas horas. En el día de hoy, a las 12 del mediodía, en la Plaza 25 de Mayo, diferentes organizaciones feministas de la provincia convocan a una jornada para pedir justicia por Araceli Fules, en consonancia con las movilizaciones que se van a estar llevando a cabo en todo el país. Y a su vez, para reclamar por la inacción de los diferentes organismos institucionales de la provincia ante casos de violencia de género. Para ampliar esta información estamos en comunicación con Tamara Barrio Nuevo. Ella nos va a comentar respecto a la actividad que se va a estar llevando a cabo a las 12 del mediodía. Hola Tami, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola, buenos días, ¿cómo están todos por ahí? Gracias por llamarme. Sí, la invitación es para todos, digamos, para poder hacer una movilización grande. Hoy a partir de las 12 del mediodía en Plaza 25 de Mayo, y de ahí partir haciendo una movilización en forma de protesta hasta la Oficina de Violencia de Género, porque bueno, varias organizaciones junto con las víctimas hemos acordado de que es momento, digamos, de salir a repudiar una de las oficinas que tiene digamos, la responsabilidad de acompañar a las víctimas, y que no lo está haciendo, está dejando desprotegida a las víctimas. Y hemos visto varias veces cuando hemos acompañado a muchas de las víctimas a hacer la denuncia. Exacto, la inacción, ¿no?, por parte de todos los organismos que obviamente se han creado a partir de estas problemáticas, ¿no?, y que no es de ahora, sino que, no sé, por lo menos hace 5 años que denunciamos la misma inacción, ¿no?, por parte de estos organismos que tienen todos los instrumentos para acompañar y para justamente proteger a la mujer, y que sin embargo dudan hasta el momento de tomar la denuncia, ¿no? Sí, tal cual. En muchas ocasiones, digamos, vemos cómo las mujeres entran a la oficina en menos de 2-3 horas, entran aproximadamente 5 mujeres, y esas 5 mujeres que están desesperadas en una situación, digamos, de acongojo para sí mismas, obviamente después de situaciones de violencia, y nos damos cuenta como, por ejemplo, no hay nadie en la mesa de entrada que las reciba. Hay una sola mujer para atender el teléfono, hacer las otras tareas administrativas, tomar la denuncia, asistir a la mujer, digamos, que va a hacer la denuncia. Entonces, son varias fallas que vemos que son propias de que tienen instalación, ¿no?, obviamente, de que en el país estén muriendo o estén siendo asesinadas mujeres cada 18 horas. Entonces, no es que, digamos, por sí solos ahora hay una oleada de femicidas sueltos y una cosa así, no. Es que la solución de la captura, de la detención de esos violentos, de esos violadores, de esos femicidas, no están, digamos, haciéndose efectivas realmente. Porque si fuera así, hoy Gabriel Romero, que es el violento, es un violento que está suelto hoy en La Rioja, que tiene más de 8 denuncias, y que entre ellas hay denuncias de intento de femicidio, todavía sigue suelto. Y la policía sabe dónde vive, porque hay varias denuncias hacia él, la oficina de género sabe, el juez sabe, y sin embargo no hacen nada. Entonces acá es la bronca, es donde radica de las organizaciones y de las víctimas, de que dice, las víctimas tampoco son tan víctimas porque ahora se están dando cuenta, y son mujeres empoderadas. Como Paola, fue la última mujer que fuimos a acompañar a la oficina, que es una mujer que tiene muy en claro de que la responsabilidad recae sobre esta oficina, sobre la policía, sobre el juez, porque lo dejaron suelto a su violento, que es Gabriel Romero, y muchos casos más, y que son mujeres empoderadas, y que hoy vamos a poder ir a denunciar junto a ellas en todas estas instituciones de que ellas son las responsables y que están dejando libre a muchos violentos. Entonces, bueno, para mí es súper satisfactorio, ¿no?, que las mujeres se empiecen a organizar, se empiecen a dar cuenta de que la responsabilidad cae sobre estas instituciones que dejan libres a los violentos, y que una vez por todas nos empecemos a movilizar, empecemos a apuntar a estas oficinas y estas instituciones, porque es la única manera en la que vamos a pararle la mano a todos estos violentos que están sueltos. Exacto, Tami, como vos decías, hoy hablamos de violencia aquí en la provincia, de violentos que están sueltos. También recordar el caso de Donato Vera, que también está suelto, digamos, pese a que se han hecho denuncias y demás. Es como si no pasara nada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de femicidios como el de Araceli Fules, que ocurrió lejano a esta provincia, pero que denuncia la misma situación que se vive en todo el país para lo que son las mujeres, es justamente un estado que posibilita, ¿no?, todos estos vicios para que a vos te puedan parar en la calle, te puedan levantar y te puedan desaparecer por un montón de tiempo y después encontremos tu cuerpo. Entonces, es, digamos, cuando hay todos los protocolos de seguridad, que hay cámaras de seguridad en todas las provincias, en todas las ciudades, ¿cómo es posible que se paga una piba? ¿Cómo es posible que no te encuentre la policía? Digamos que todo lo que ha estado ocurriendo en este último mes, que ha sido terrible para lo que son las cuestiones de género, justamente visibilizan y demuestran eso, ¿no?, que todo el aparato del Estado, todo el aparato represivo tiene que ver con lo que es la violencia de género para la mujer. Sí, tal cual, aparte, bueno, como decías vos, hoy es un día de movilización a nivel nacional del movimiento de mujeres. Hoy estamos marchando por el caso de Araceli, porque, digamos, claramente la policía no hizo todo para poder encontrarla. Luego, o sea, allanaron el lugar donde estaba su cuerpo, después apareció su cuerpo ahí, y, o sea, tiene cosas que todavía no cierran el caso de Araceli, y que claramente está involucrada la policía, porque han sido ciertos policías que han sido de alguna manera fueron como apartados. No, que fueron sacados, digamos, de la fuerza, porque claramente están involucrados en el caso de Araceli. Y bueno, y también vemos que a nivel nacional, esto de que muera una mujer cada 18 horas, y que en este mes hayamos tenido tantas mujeres muertas, digamos, es claro, digamos, de que no podemos seguir aguantando un segundo más, de que las respuestas y de que las políticas tienen que ser concretas para que no siga pasando esto. Exacto, concretas y urgentes. En el caso de José Simán, que tiene todo el apoyo de políticos, de jueces, de la misma policía, y que todavía sigue siendo, está libre, como si nada, trabajando, entonces todavía evidencia, digamos, que en toda la provincia hay un montón de casos de que todavía no se ha hecho nada. Entonces, la verdad que la bronca es mucha, y hoy al mediodía vamos a salir a repudiar todos estos casos, a todas estas situaciones de injusticia, para que de una vez por todas visibilizar que las instituciones no han hecho nada. Exacto. También, entonces, es hoy a las 12. Sí, hoy a las 12 del mediodía partimos, concentramos desde el plazo 25 de mayo y bueno, vamos a estar marchando hacia la oficina de violencia de género. Genial, entonces ahí está hecha la invitación por parte del Frente Riojano Antipatriarcal y bueno, y las demás organizaciones que también van a estar haciéndose eco de esta movilización y como vos decías, de un hartazgo, ¿no? De una bronca terrible porque pareciera que no pasa nada y lo más trágico y por ahí el dato que más nos duele es que han pasado 28 días y que hemos tenido 27 femicidios. Es terrible la situación de género y como vos también comentabas, es urgente que se materialice una ley y obviamente con urgencia para poder parar todo esto. Sí, tal cual. Sí, tal cual, así que esta en el mediodía vamos a estar ahí en plazo 25 y bueno, esperamos que la convocatoria sea muy grande y bueno, vamos a seguir movilizándonos, vamos a seguir escrachando y bueno, ya apoyamos también que hayan sacado todas las pegatinas que hicimos de Peli Mercado, que todavía las seguimos buscando y que de alguna manera la policía y bueno, los trabajadores de la municipalidad se han encargado de sacarlas. Pero no importa, porque vamos a seguir escuchando y nos vamos a seguir movilizando. Exactamente, compañera. Muchísimas gracias por este tiempo y seguimos en contacto, obviamente. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.